cuando comienza el día y cuando va a terminar. Cuando te sientas solo, yo te voy a acompañar. Y si te falta luz, mi voz te va a alumbrar. Cuando te sientas perdido, Jesús te va a encontrar. 93.7. Cristo es nuestra paz. Que en la próxima Navidad su paz reine en las familias, en las ciudades, en nuestro país, en la comunidad internacional y se difunda por todos los rincones del mundo. Radio Betania te presenta al amigo del día. Mi nombre es William Arauz Melgar. Bien, Radio Betania hace tiempo que conozco por medio de los hermanos que transmiten, hacen programa. Por ejemplo, el hermano Ricky, la tía Malita. Así que gracias a los hermanos que ellos hacen programa y hacen la radio en realidad, es que conozco Radio Betania. Yo colaboro, yo creo, porque en este nuevo tiempo, ¿no? Creo porque hace tiempo que soy amigo de Betania, no me recuerdo, la verdad, varios añitos. Pero sí estoy nuevamente colaborando, aportando lo que puedo. Para que la bendición, como decía un video reciente que vi de la tía Malita precisamente, no se corte y continúe, ¿no? Y así como el Señor nos enseñe, que la palabra siga corriendo y esa bendición también a todas las personas que escuchan Radio Betania. Y yo los animo, hermanos que escuchan, donde quiera que ustedes se encuentren, a que puedan ser amigos de Betania. A veces uno quiere ayudar y no sabe dónde, ¿no? Está bien ayudar en nuestras parroquias, ayudar en el lugar donde nos encontramos y también ayudar a que el Evangelio se expanda más. Esa es la idea. Yo creo que es un proyecto hermoso, una obra de Dios, que la bendición pueda llegar a cada uno de los hogares por medio de la palabra. Así que los animo a que puedan hacerse amigos de Betania también y puedan también ser recibidores de las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes y su familia. Regístrate como amigo Betania, enviando un mensaje al 750-27025 o visítanos en nuestras oficinas, calle Manuel Ignacio Salvatierra, 169. Evangelicemos juntos. Sé un amigo Betania. Radio Betania es la luz a través del Cristo es nuestra paz. Que en la próxima Navidad su paz reine en las familias, en las ciudades, en nuestro país, en la comunidad internacional y se difunda por todos los rincones del mundo. Transmisión en vivo del Gran Encuentro Internacional del Nuevo Pentecostés. Testigos del amor en el Espíritu Santo. En directo desde el Pahuichi de la Mansión, del 24 de noviembre al 1 de diciembre, por Betania, la radio de los católicos. Testigos del amor, testigos del amor, en el Espíritu Santo. La Carmelita en su vida quiere un adviento perpetuar y así transmitir al mundo la salvación que Dios vino a dar. recogimiento, espera del alma gozosa en el silencio, acogiendo la palabra que se hace ternura en el verbo. Venida de un Dios que es amor y nos anuncia su reino, compartiendo con los hombres cuanto somos y tenemos. Celebremos el don de la vida. ¡Feliz cumpleaños, amigo Betania! ¡Que el Señor te bendiga! Radio Betania te presenta al amigo del día. Yo me llamo María Santa Parapaino, viuda de Bacá. Bueno, yo empecé a escuchar, digamos, los anuncios, ¿no? Fue aquí en la mansión, cuando yo venía a los congresos. Cuando venía también al retiro de carnaval, venía una tres veces y ahí yo me regalaron una tarjetita y con eso ya yo siempre buscaba, ¿no?, cómo comunicarme y cómo llegar acá, pero el Señor siempre, como dice, hace su obra, ¿no? Yo empecé a escuchar así por radio y me compré una radio para escucharla ya en la casa, ¿no? Yo a muchas personas le he dicho que escuchen porque es bien, ¿no? Es una compañera, ¿no? La radio. Porque me gusta, ¿no? Me gusta siempre cuando hay así, campaña, digamos, que necesitan. Y también ya por la parte de la radio, ¿no? Que escuchaba yo allá en San José. Y entonces, me animé. No me recuerdo si en 2011, con un año yo aporté. Pero después me alejé, ¿no? Ya dejé de aportar. Ahora nuevamente desde el mes de marzo ya yo empecé a aportar. No me voy a separar de su radio, de la radio más que todo, ¿no? De nuestra radio, porque es de todo, ¿no? Yo les invitaría, ¿no?, que se hagan amigos Betania, porque es lo más importante, lo mejor. Eso es lo que las gracias que recibimos, nosotros lo podemos también dar, ¿no? Esas gracias que recibimos, porque así nos sentimos agradecidos con Dios. Y escuchen la radio más que todo, ¿no? Porque escuchando también y es que uno se concentra, se penetra y bueno, pues no quiere dejarlo ya de escuchar, ¿no? Regístrate como amigo Betania, enviando un mensaje al 750-27025 o visítanos en nuestras oficinas. Calle Manuel Ignacio Salvatierra, 169. Evangelicemos juntos. Sé un amigo Betania. Radio Betania es la luz.